Hola, soy Luz Adriana. Estoy en Bogotá, Colombia. Ayudo a mi hija con una tarea universitaria. Lo que no sé es, ¿dónde está Santiago Maldonado?